es Cadena Cope, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Pues el domingo es la primera de las 10 finales que el Elche Club de Fútbol tiene para transformar una ilusión, un deseo en realidad. El ascenso a Primera División. Hace 21 años el Elche no sabe lo que es ascender a Primera División, no sabe lo que es jugar en la élite, codearse con los grandes, con los cracks, con las estrellas. Que nuestros jóvenes, nuestras últimas generaciones de 30 años para abajo no han oído la Primera División, no saben lo que es el Martínez Valero con equipos semana a semana, no equipos de primera que vienen. Bueno, pues quedan 10 finales y el Elche, la primera de ellas es el Castellón. Y haremos bien en olvidarnos de las otras 9. Primero hay que ganar al Castellón para seguir soñando con las siguientes. Y a partir de ahí, pues esperar resultados de los rivales directos, que la jornada es propicia. Hola, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más en directo y al contado hasta las 2 en Elche en punta para contarles la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol. Antes de nada, quiero hacer mención especial para un buen hombre que nos ha dejado, un compañero de trabajo, José Sáez, de 82 años, padre de nuestro compañero Julián Sáez. José Sáez, que ha estado toda una vida dedicada a los medios de comunicación, concretamente en la radio, en Radio Elche, donde estuvo muchos años. Yo tuve la enorme suerte de coincidir con él y luego con su hijo Julián, que ha estado también muchísimos años en los medios de comunicación y que sigue ligado al mundo de la radio, de la televisión y de la publicidad. Y desde aquí nuestro más sincero pésame y nuestras condolencias. Fortísimo abrazo para Julián, para Maite y para toda la familia de José Sáez, que desde hace los 82 años nos ha dejado. Para él va a dedicar este programa, este encuentro. El próximo domingo a las 5 de la tarde el Elche tiene una prueba de fuego. La gente no acaba de fiarse. Es que como pase lo del Rayo, pero hombre, es que si hubiera ganado al Rayo, hubiera ganado 4 de 4. Eso no lo hace nadie. Ni la Real Sociedad, ni el Betis, y mucho menos el Hércules. Sobre todo últimamente. No pidamos peras a los. El Elche lleva 10 puntos de los últimos 12 posibles. El Elche lleva una segunda vuelta realmente fantástica. El Elche lleva, desde que Bordalás se hizo cargo del equipo, una trayectoria en la que si la Liga hubiera empezado la jornada número 7, iría segundo. ¿De verdad estamos en condiciones de pedirle más? No. Yo creo que no. Hombre, claro, si hubiera ganado al Rayo y si hubiera ganado a Las Palmas en vez del 2-5, famoso, y si lo hubiera ganado a otros tantos equipos, si hubiera ganado al Numancia alguno de los dos partidos, claro, y si de los 6 primeros partidos hubiéramos ganado un par de ellos, pues seguramente a Claudio no lo hubieran pasado. Claro, pero eso es posiblemente la ilusión que todos tenemos, que si hubiera ganado todo eso, iría primero de esta. Yo creo que la trayectoria de Elche no solo es buena, sino yo indicaría ahora mismo que es realmente más lenta, que posiblemente está por encima de sus posibilidades, que sería estar entre los 10 primeros, pero estar ahí a 4 puntitos de la zona, séptimo, ahí agazapado, y con la fuerza moral que tienen ahora mismo los chicos, yo creo que están por encima de sus posibilidades y que si están ahí y todavía pueden mejorar, es por la enorme corriente positiva que se ha conseguido gracias a las últimas victorias. Claro que sí. De los últimos 4 partidos hubiera fallado el Elche en Cartagena o en Irún o en los dos, ahora no estaremos hablando de eso. Estaría a 10 puntos, solo con que hubiera fallado en Cartagena, pues posiblemente estaremos hablando ya 2 semanas de la próxima temporada. Por eso, no es que haya que quedarse con tanto en los días. Hay que congratularse de la situación, creo que muy positiva e ilusionante, que está atravesando ahora mismo. Dicho esto, que nadie piense que ya está ascendido. En los últimos días, todos los comentarios, que va a ascender, que pueda ascender, ojo, que pueda ascender, sí, es difícil. Que va a ascender, vamos, es ya el tocar las campanas antes de que venga el club. Cuidado, tengamos las cosas claras. El Elche es uno de los 8 equipos que están involucrados en la lucha por el ascenso. y ahora mismo está en desventaja con el primero, con el segundo, con el tercero, con el cuarto, con el quinto y con el sexto. Bueno, aunque sexto no cuenta, porque es el Villarreal. Así que tengamos las cosas claras. El Elche es cierto que tiene una trayectoria buena, porque va de menos a más. Es muy cierto que tiene un calendario aparentemente bueno, porque tiene menos enfrentamientos directos que el resto, pero tiene 4 puntos de desventaja. Tiene que ganar al menos de los 10 partidos que quedan, tiene que ganar por lo menos 7. Y con eso sumaría 69. Y dicen, los que parece que saben de esto, que por ahí podría estar este año en ascenso. 69-70. Yo creo que va a estar un poco más. Yo creo que va a estar en 72, por ahí. Con lo que todavía habría que ganar 7, ¿no? 8 partidos de 10. Pues es la leche, en milagro. Y perdónenme la expresión. Pero si algo bueno tiene ahora mismo el Elche, que no tiene ninguno, quizás el Cartagena, el Betis, es la trayectoria, la moral, el factor anímico que ahora mismo atraviesa el club. Los jugadores están convencidos, y ojo, están convencidos de puertas hacia adentro, pero de puertas hacia afuera están llevando bastante cuidado, y el discurso de la humildad sigue siendo su referente. Por eso creo que este año hay alguna posibilidad. Porque no se lo creen, y si se lo creen, lo hacen de vestuario para adentro. Y nos han demostrado en partidos claros, donde no se podía fallar, que no han fallado. Si en Cartagena hubieran fallado, estaríamos hablando de la próxima temporada. Si en Irún hubieran fallado, estaremos casi hablando de la próxima temporada, a 7 puntos. Con lo que han dado un salto de calidad. En partidos claves han dado la cara y han superado la prueba. Con lo que, por ello, estamos capacitados para soñar y dispuestos a seguir ilusionándonos, pero con la cabeza fría y los pies en el suelo. Porque esta semana pierdes contra el Castellón, que puede ser, y solo con que gane o el Levante, o el Betis, o el Hércules, ya te vas a 7 puntos. Qué fácil se nos sería la moral por el señor. Así que vamos a mantener la tranquilidad. Ojo, es fundamental el apoyo de los aficionados. Completamente fundamental. Vamos a ver si, recuerden, los abonados tienen hasta 5 entradas para invitar o para que se aprovechen a sus amigos, familiares, que muchas veces digan, yo iré al fútbol cuando el equipo vaya bien. Vale. Estamos pulpo como animal de compañía. No han venido hasta ahora. Pero ahora ya va bien. Ahora sí hay opciones de ascenso reales. Dejo esta jornada, como el Elche haga sus deberes y gane, es difícil que pinchen los tres, el Betis, el Levante y el Hércules. Pero se pueden ir quedando equipos en la calzada, en la cuneta. Porque, por ejemplo, el Numancia-Hércules es un partido, un enfrentamiento directo, y ese resultado, pase lo que pase, al Elche le va a beneficiar siempre que el Elche gane. Si empatan, fenomenal, le saca 2 puntos nada más. ¿Que gana uno de los dos? Pues le sacas 3 al otro. O sea, que pase lo que pase, va a ser bueno. Y luego, el resto de rivales juegan fuera de casa, no lo van a tener sencillo. Recuerdo, por ejemplo, que el Betis juega en Vigo, no será sencillo. Que el Cartagena juega en Tarragona, frente al Messi. Y que el Levante juega en Girona. Es decir, si tuviera el Elche la fortuna de que pinchasen los tres, de que ninguno ganase, podría recortar a 1 o 2 puntos de ascenso. Y ojo, eso son ya palabras mayores. Pero bueno, en el peor de los casos, si tú haces tus deberes y ganas, como mínimo seguirías a 4 puntos, o como máximo, para ser exacto, pero algunos se quedarían en el camino. Algunos les recortarías puntos, seguro. A la Real Sociedad de momento no la cuento, porque juega en casa y la veo un poco fuera de concurso, aunque tampoco se puede dormir. Ya vimos que tropezó el lunes frente al Recreativo. Pues así están las cosas. Hoy ha habido partidillo y, como ya suponíamos, aunque ha mezclado, ha dejado en el mismo equipo a Molina y a Paco Esteban, con lo que Molina sería la única novedad. Se perdería Guacaso por sanción y entraría Molina. El equipo sería formado por Willy Caballero en portería,

los que lleva la manija, el sheriff en el campo y que es un poco pues el entrenador en el verde, en el pasto, es el hombre que transmite las órdenes, es el futbolista que sin duda es el alma del equipo. Ya no hemos empezado a imaginarlo, José Luis Echeverri, en estos momentos en los que el Elche llega en la parrilla de salida más o menos bien colocado, mejor de lo que todos esperábamos, a la recta final del campeonato, las 10 últimas jornadas que tanta importancia tienen para todos, pues ¿qué papel va a protagonizar el Elche? Parecía secundario, pero después de las victorias en Cartagena y en Irún, empieza a ser un papel pues más principal. Le preguntamos a José Luis Achiari, bueno, pues cómo afrontan esta recta final de liga y el partido, la finalísima frente al Castellón. Sí, la verdad que estamos esperando este partido con mucha ilusión. Sabemos que es un partido importantísimo tanto para el equipo como para eso, pero bueno, el equipo está trabajando para el domingo dar la mejor imagen y sobre todo ganar para seguir estando en la fase de arriba. Sí, lo que tiene esta segunda división es que cualquiera le puede ganar a cualquiera, entonces la presión va son sus últimos partidos que tiene para poder agarrarse a la salvación, y sabemos que va a ser difícil, pero nosotros ya estamos en nuestra casa y tenemos que imponer nuestro ritmo, imponer agresividad para que este partido no veamos ni más que nada eso y se agarra la salvación. Él vivió varios ascensos, dos ascensos. Ah, mira, la primera. Cada plantilla tiene su identidad y su forma de ser. Y todos estamos contentos y felices de que este es un grupo muy humilde, un grupo trabajador y que todo el mundo sabe, tira para adelante. Entonces eso es lo principal para poder conseguir éxito. También es verdad que nosotros estamos en una situación donde no tenemos margen de error, tenemos que tratar de sacar los partidos. Entonces es importante que el equipo siga estando junto, unido y sacando resultados positivos, pero en el club todos los equipos son diferentes. 68 puntos decía Ripa que se podría ascender este año, ¿cómo lo ve a Chiari? Yo creo que sí, porque la gente de abajo está apretando y la salvación va a estar cara este año. Los equipos de abajo suman puntos. Es normal que la gente de arriba también vaya perdiéndolo, pero bueno, todos tenemos que estar pensando en este, porque si no va bien seguimos haciendo cuentas, pero si no va mal estamos un poquito alejados, entonces tenemos que centrarnos solamente en este partido, solo pienso en el caso de es ideal, pero también es verdad que, como te digo, que el partido de Betis, Real, todos los partidos vienen más adelante. Nosotros tenemos que estar mentalizados y centrados en este, porque te repito, el ganar, seguimos haciendo cuenta. Pero si la cosa no va mal, ya estamos un poquito alejados. Entonces por eso digo que este es el más importante y el más decisivo de todos. Yo creo que todavía tiene la esperanza de poder agarrarse a la posibilidad de salvarse. El último triunfo en casa le ha dado moral y seguramente que van a venir con toda la gana de poder ganar. Pero bueno, como digo, todos tenemos que imponer nuestro ritmo, ser agresivo y no darle para nada a eso. Mira, nosotros estamos en el principio de jornada, siempre nos fijamos en el día a día, el de partido a partido. Y la verdad que el equipo lo veo muy bien, lo veo con mucha moral, lo veo que cada partido lo está tomando con mucha responsabilidad y con mucha final, y eso es lo más importante. Con eso me quedo. El equipo está dando cada partido lo mejor de sí, y bueno, partido a partido vamos viendo hasta dónde podemos llegar. Pero tengo mucha ilusión y que estoy muy optimista. ¿Qué hace toda esta gente en el concesionario? Es el Seat Exeo, jefe. Desde que viene equipado con motores de última generación, 7 airbags, Bluetooth, climatizador bizona, ya no damos abasto. No me extraña. Con un precio tan excepcional, Seat Exeo 2.0 TDI, totalmente equipado por 18.600 euros. Auto, concesionario oficial Seat para Elche, San Pol y Crevillente. Grupo Serrano Automoción. Este año, el pago del impuesto sobre vehículos es más sencillo y rápido. Puede pagar en cajas y bancos, por internet o en las oficinas de Suma con tarjeta. Recuerde, el 7 de mayo finaliza el plazo. Suma, más sostenible. Diputación de Alicante. La reforma integral de mi casa en Estrase. Estrase, German Kitchen. Alfredo Mira Gran 21, Punto Mercadona, Zona Universidad. Teléfono 966-099-609, Elche. Conéctate, estés donde estés, por 17,40 euros al mes y llévate tu módem E1612 gratis. Asegura tu móvil desde 38 euros al año con una cobertura de rotura, óxido, robo y llamadas no autorizadas. Con Pairé Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe 90 Avenida Constitución 21. Ven con tu familia o amigos a Mesón La Alacena. Disfruta desde 15 euros de nuestras parrilladas donde tú mismo cocinarás las mejores carnes y embutidos. Recuerda, desde 15 euros, cocinas tú. Mesón La Alacena, frente Carrefour, Elche. Abierto de lunes a jueves mediodía y viernes y sábados también por la noche. Esta primavera, Hogar Mobiliario viste tu casa de frescura y elegancia. Descubre las novedades 2010, las últimas tendencias, lo más actual. Realizamos proyectos de interiorismo con financiación a tu medida. Dormitorios, salones, juveniles, armarios y vestidores, complementos, iluminación. Para tu casa, apartamento o chalet, muebles auténticos. Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche, abierto sábados también. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Ya les decíamos hace un par de días que el fútbol base ilicitano para la próxima temporada va a coger otro cariz, decía Juan Carlos Ramírez, máximo accionista y consejero delegado de Elche, que va a haber cambios en el fútbol base, que el modelo actual no vale. Ya desde hace un tiempo sabíamos que ahí se estaba intentando llegar, no sé si llamarlo bien, en realidad no va a ser una fusión, sino pues una serie de acuerdos ahí con el Torrellano, que está trabajando bien en su cantera, y posiblemente no, seguro que en todo este proceso, que todavía está en estado un poco embrionario, pues va a tener mucha o buena parte de la responsabilidad el actual presidente del Torrellano, que es Antonio García Pita, que va a ser el responsable de toda la cantera azulverde. Antonio, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues cuéntanos un poco a todos los seguidores de Elche, a todos los oyentes. Tuviste el otro día una reunión ya con Juan Carlos Ramírez y con el profesor Pulte y con Alvarado, la cúpula de mando de Elche. ¿En qué va a consistir esta transformación de la cantera de Elche? Bueno, pues estamos ahí ultimando flecos, pero principalmente, y si todo marcha como todos deseamos y como se está viendo, pues vamos a intentar crear una hoja de ruta en el fútbol base donde podamos sacar los frutos que el club espera de ellos, ¿no? Entonces, pues un poco en esta línea vamos a intentar profesionalizar lo máximo posible. No es que ahora no lo esté, ni mucho menos, pero vamos a intentar mejorar un poco los aspectos que sobre todo Juan Carlos y el presidente del Elche pues quieren que se mejore, y yo pues voy a asumir el reto, si todo está como tiene que estar, pues voy a asumir el reto de intentar mejorar, que no va a ser fácil, claro. Como primer paso, ¿te involucrarías dentro del Consejo de Administración? Sí, por lo que se ve, pues Juan Carlos quiere que yo esté dentro y Pepe también. Yo pues encantado, a pesar de que soy presidente del Torrellano y tengo que ver cómo legalmente se puede, si se puede o no se puede, o qué decisión tomo yo de un lado o de otro. A mí sí que me encantaría formar parte del consejo, porque pues, el fútbol me gusta, es de mi equipo y me siento muy vinculado a él, ¿no? Y en ese sentido, pues si tomo al frente el tema de la cantera, pues como todos más o o menos os conocéis que se puede pasar, pues claro, quiero rodearme de gente que viva el Elche como tiene que vivir, ¿no? Y una de las primeras decisiones sería la contratación de un histórico, Bartolomé John Part, para de alguna manera ser el responsable, después de ti, de esa cantera de fútbol occidental, ¿no? Que ha estado ya estos días por aquí, ayer estuvo prácticamente en el Partido Real. Sí, la verdad que, bueno, aparte de la relación que nos pueda unir de tiempo pasado con Tomé John Part, no hay que olvidar que él ha estado 10 años al frente de la cantera de Mallorca, con más de 15 traspasos a sus costillas de futbolistas que han salido de la patria. Entonces, si nosotros lográramos conseguir un 20%, pues ya se habría hecho más que en los últimos 50 años. Entonces, pues un poquito aprovecharnos de la relación que tenemos con él, de su color, de su corazón, que es flajiverde, y este es un elchero, es un mallorquín elchero, y de que siente mucho los colores de su equipo, de su ciudad, y que nos puede ayudar mucho, pues claro, para mí es fácil poder apostar por una persona así. Él también tiene que pensar las cosas y demás, pero bueno, creo que todo está más que claro y que él sería la persona que, si al Consejo le parece bien, que tome la rienda del fútbol base, y que creo que es un orgullo para la ciudad poder disponer de los servicios de Bartolomé y un base. Y a partir de ahí, más nombres ilustres, más jugadores de Elche, ¿no? Sí, hombre, hay que valorar que hay gente que hasta ahora está trabajando en la cantera de Elche, que lo está haciendo muy bien y que nosotros vamos a valorar y que seguramente van a continuar. Y luego, pues sí, es bien cierto que con Carlos, que fue internacional de Elche, que estuvo en el Oviedo y demás, que va a formar parte del cuadro técnico. Bueno, pues sí, con Carlos Cantarero pues también hemos tenido contactos a ver y demás, pero bueno, son contactos, no deja de ser una toma de contacto, y que si todo sale bien y que en su día, pues si el proceso este que estamos llevando llega a buen fin y que todo se ve bien, pues sí, son personas que son válidas para ayudar a la juventud, y que creemos que podemos conseguir que la gente de Elche pues se sienta orgullosa de poder estar en la cantera. Y intentando decirlo resumido, Antonio, aunque sé que no será fácil, pero ¿en qué consistiría esta transformación? Porque alguno podrá pensar que bueno, ya se recortaron a la mitad los equipos de Elche este año, se trata de una fusión con los equipos de Torrellano, que no va a ser eso. ¿En qué va a consistir? ¿Más equipos, menos equipos? ¿Cómo va a ser? Va a haber más equipos, más inversión en técnicos, más inversión en materia prima, más profesionalidad y sobre todo muchísima ilusión por las personas que formen parte de ese cuadro técnico. Sí, todo el mundo tiene que pensar que el Elche es el Real Madrid o el Barcelona, el que más a cada uno le guste, y que tienen que defender esta casa como la suya. Entonces, partiendo de ahí, vamos a conseguir mucho. Sí. Máxima dedicación. ¿Pero vais a tener el suficiente poder económico como para poder hacer esa idea que tú tienes en la cabeza? Lo digo porque precisamente este año se recortó la mitad del presupuesto. Sí, no es problema de dinero, yo creo que es un problema de ilusión. Si el Elche está dispuesto a apostar, nosotros que si algo sabemos es gestionar lo que son los recursos propios, y yo creo que aprovechando los recursos que tenemos, que no son pocos, ya te digo yo que no hay problema en ese sentido, porque tanto Juan Carlos como Pepe han dado visto bueno a lo que hemos estado hablando, y ahora mismo en eso estamos cerrando un poquito el tema presupuestario. Ellos están dispuestos a apoyar esta idea y yo encantado. Bueno, no va a ser el problema de dinero. Pues ese proyecto de fútbol base del Elche Club de Fútbol, ojalá que tenga salida cuanto antes, porque creo que es el verdadero motor y el corazón de cualquier entidad. Pues Toño, no sé si hay algún apunte más te gustaría decir sobre este tema, pero lo tenéis todo bastante claro. No, lo tenemos bastante claro, y que vamos a contar con las peñas, que vamos a trabajar muy serio, y sobre todo queremos que la ciudad se ilusione con este proyecto, porque yo creo que en poco tiempo van a haber refrendado los resultados y los chicos no tendrán que marcharse ni a Villarreal, ni a Valencia, ni mucho menos, que sientan los colores del Elche, que van a disfrutar con buen equipo. Ojalá que eso sea. Gracias, Toño. Un abrazo. Hasta luego. Toño, José Antonio García Ita, que nos ha despejado algunas incógnitas sobre ese proyecto mucho más profesionalizado y a partir de la próxima temporada del fútbol de hace del Elche. Con esta información lo vamos a dejar, ponemos el punto final, tiempo ahora para más información.